la verdad. Entonces nosotros le tenemos que pedir al ángel de la comunicación para que lo que nos llegue a nosotros sea la verdad y para que lo que nosotros digamos sea la verdad. Cuando uno habla con la verdad, actúa con la verdad, el símbolo que se genera en ese momento es el símbolo de la luz. El ángel de la comunicación pertenece a las huestes del arcángel Gabriel. Y cuando nosotros necesitamos comunicarnos sanamente, a veces, ojo, muchas veces el silencio, el no comunicarnos, también es parte del no querer lastimar, del no querer agredir, de no querer complicar a la otra persona, porque a veces nuestras verdades o a veces lo que le tenemos que decir es muy doloroso. A veces el otro no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar que está enfrentando un problema de salud, no quiere escuchar que está enfrentando un problema psicológico, no quiere escuchar que está haciendo las cosas mal. Entonces, el silencio en muchas oportunidades es la suma del bien. Cuando no hablas, cuando dejas pasar el tiempo, cuando rezás durante todo ese tiempo, pero rezás con el corazón y pedís luz, y pedís claridad, y pedís que se haga tu comunicación sanadora, lográs que de alguna manera, por ahí el otro no puede entender eso, y por ahí está tan oscurecido y tan enceguecido y tan enfermo de lo que sea, que no lo puede escuchar, pero tus palabras son sanadoras. Explicar con amor, con paz, con serenidad al otro. Y si el otro no te escucha, y si el otro no puede escuchar, bueno, la comunicación permanece flotando. Llega en el momento indicado. Llega la luz sobre la oscuridad. Cuando empezamos el camino de la luz, por más que te lleguen nubarrones, rayos, truenos, centellas, no te pueden sacar. Y vos sabés que hay mucha gente que eso le enferma, entonces lo niega. Niega el bien de la situación. Entonces hoy te pido, bendecí cada bien, cada situación que tengas en tu vida. Bendecí el bien de cada situación que tengas en tu vida. Sentate frente a vos mismo, frente al espejo, y date cuenta cuánto daño hiciste y revertilo. Y si no lo podés revertir, rezá por esas personas. Rezá para que haya mejor comunicación, porque tu palabra sea sanadora. Vuelvo a insistir, los medios de comunicación en este momento están manipulados. Hay energías que manipulan esos medios. Bueno, encontrá la verdad. Encontrá tu propia verdad. Encontrá tu propia luz. Seguí tu conexión divina. Yo este año empecé desde marzo con una serie de talleres que tienen absolutamente todos que ver con la conexión divina. Y el sábado pasado, que agradezco y bendigo a todos los que han venido y los que han estado en el taller y las repercusiones del taller, porque cada vez que cuando vos empezás a trabajar con la luz, te das cuenta cuán claro es el camino a seguir. Y ya el primero fue sobre la conexión divina, el segundo la conexión y la sanación divina, ¿no? Y el próximo que vamos a hacer, el trabajo del taller próximo, es un trabajo muy intenso, porque es la materialización, ¿eh? Nosotros vamos a hacer el taller el 5 de mayo, que es los milagros, materialización divina de la fe. ¿Cómo puedo yo, mediante la sanación de mis pensamientos, la sanación de mis palabras, la sanación de mis actos, ejercer diariamente esos milagros, materializar diariamente el trabajo indicado, la pareja indicada, el hogar indicado, la situación de vida que me mejore a mí y a mis seres queridos? ¿Cómo materializo la fe a través de los milagros? Eso es el 5 de mayo. Y este trabajo que estamos haciendo en marzo, en abril, en mayo, en junio, y así seguiremos hasta diciembre, tienen que ver con ese trabajo de recuperar la conexión con lo divino. Sanar la conexión con lo divino. Y el ángel de la comunicación que vino hoy a nosotros es parte de esa sanación divina. Es parte. Y no te preocupes si tuviste un mal día y no dijiste las palabras indicadas y tu comunicación no fue buena. No te dejes vencer. Arrancá de nuevo. Sacá lo mejor de vos en la próxima, aquí, ahora, en los próximos 5 minutos, aunque hayas estado despotricando que es mala comunicación hace 2 minutos atrás. Empezá a pensar sanamente. Entonces, pedile al ángel de la comunicación que invada tu centro de comunicación, tu mente, tus sentimientos y tus palabras. Y entonces, cada palabra sea sanadora. ¿Cuántas veces tenemos ganas de decirle cosas a alguien muy duras, poner la verdad por sobre todo y sentimos ese enojo y esa bronca por la traición, por las malas palabras recibidas, por los malos pensamientos, por lo que están diciendo o haciendo? ¿Y sabes qué? Entrás en ese juego, vibrás tan mal como esa persona. En cambio, cuando vos pedís la sanación, cuando vos le mandás luz a ese ser, aunque te haya traicionado o te quiera traicionar o te esté mintiendo, te esté ocultando, uno se para en un lugar diferente y mandás luz y pedís luz y trabajás en la luz y se abren otras puertas, se abren otros caminos, se logran los milagros de la fe. Y eso, de eso vamos a trabajar y hablar mucho el sábado 5 de mayo a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y cuando sientas que no podés, cuando sientas que tus palabras están siendo envenenadas, tus pensamientos y tus sentimientos, pedir al ángel de la comunicación que descienda sobre vos, que rescate esos pensamientos, esas palabras, esas actitudes. Y muchas veces entramos en la espiral de la locura del otro. Sanémonos de la espiral de la locura. Nosotros vamos a ser nosotros siempre, cada día de nuestra vida, aunque te estén diciendo o poniendo del lado de enfrente pruebas permanentes. Dios no pone pruebas, las pruebas las pone la oscuridad. Cada vez que vos cedés a un pensamiento maligno, a una actitud negativa, a un encuentro con el odio, con la bronca, con el maltrato innecesario, con poner al otro en la culpa, toda la culpa de los males que hay en el universo son del otro. ¿Y qué pasa conmigo, no? ¿Qué pasa conmigo si yo recibí de esa persona en el transcurso de mi vida amor, cariño, respeto, cuidado? ¿Cómo puedo darme vuelta? Bueno, el ángel de la comunicación va a ayudar a aquellos que están de un lado y del otro, a los que se sienten traicionados, maltratados, ocultos, oscurecidos, a los que se sienten seguros y víctimas. El ángel de la comunicación lo que hace es que vos hoy, en este instante preciso, sanes tu comunicación, no dependiendo del otro, no dependiendo de los que te han dicho lo que te dijeron, sino de vos mismo, de tu conexión divina con tu ángel de la comunicación, que tus palabras sean sanadoras, que tus encuentros con la vida sean sanadores. Que cada palabra que digas traiga mejor, sea una siembra mejor para este mundo. Que encuentres de alguna manera la forma de que este ángel de la comunicación te nutra, te ilumine, te preserve. Y tus pensamientos y tus actos sean dominados por todos los sentimientos sanadores y no por los sentimientos oscuros. Y no que piensen o te lleven a pensar. Uno tiene que ser uno mismo. Uno tiene que encontrar el camino correcto. Porque acordate, y lo refuto, lo reafirmo en mi libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo 13, que somos lo que pensamos. Todo lo que decimos y escuchamos pasa primero por nuestra mente. Aunque creamos que hemos dicho o hecho cosas sin pensar, no es así. Todo pasa primero por el cerebro. Y este le da la orden de hacer lo que registró. Por lo tanto, cuando tenemos pensamientos sombríos, negativos, temerosos, Esto se va enquistando allí y nos llevan a tener conductas acordes con ellos. Cuando cambiamos de manera de pensar, al conectarnos con el pensamiento sanador, nos elevamos hacia la fe y ocupamos nuestra mente en palabras y pensamientos luminosos. También nuestro cuerpo y nuestros actos cambian, nos iluminamos por dentro y por fuera. Escucho a mucha gente cada día, la mayoría habla de sus miedos, de sus enfermedades, de sus fracasos. La mayoría de la gente, cuando alguien le pregunta por su vida, manifiesta rápidamente lo malo. Se desarma en detalles sobre su última enfermedad, su último contratiempo, su último fracaso. Es muy poca la gente que manifiesta estar bien, transmitiendo su fuerza, su alegría, su optimismo. Muchos por temor a la envidia, a la mala onda, para que las cosas no les corten los proyectos o que se les queme la posibilidad o el éxito que están teniendo. Es cierto, hay envidia, hay gente resentida, hay gente negativa. Pero si soy una persona de fe, si hablo de ángeles y transmito al mundo que la oración es mi fuerte, no puedo darle el poder a la oscuridad. Tengo que aprender definitivamente que cuando invoco a los ángeles, ellos están allí. Cuando hablo de ellos, también. Y que cuando reparto oraciones, palabras de aliento, esperanza, estoy cambiando la energía a mi alrededor. Recordemos, como siempre se los digo, que la oscuridad es la ausencia de luz. Por lo tanto, mi fe, mi fuerza interior, mis palabras sanadoras no permitirán el mal en mi vida. Y eso lo transmitiré a mi alrededor. Cuando yo pongo mi fe, mi energía en el odio, en el enojo, en la bronca, cuando estoy dándole lugar a la oscuridad, hay un escrito muy lindo que es el de la ausencia de luz, pero es largo y ya no me queda tiempo. Pero les digo, por lo tanto, si en tu vida existe la oscuridad, es porque se lo permites. Es porque realmente te estás olvidando de pedir la presencia de Dios en ella. Es porque no invocas su ayuda y no reconoces su amor y su bondad, pero sí reconoces el poder del mal. Permites que domine tu vida la desilusión, la desesperanza, el desaliento, la cobardía. Se es fuerte, esperanzado, alentador, cuando se tiene verdadera fe que existe la poderosa presencia de Dios en mi vida y que todo mal será destruido con su sola invocación. Limpiando nuestros pensamientos cada día a través de la oración y la invocación a los ángeles, tendremos pensamientos, palabras y actitudes cada vez más luminosos y entonces actuaremos en consecuencia. Tu salud de mañana depende de los pensamientos de hoy. Y cierro el capítulo con una oración que dice: amados ángeles de Dios, les pido que acudan a mi vida, me iluminen y protejan, y no permita que pase por mi mente ni por mi vida ninguna presencia que no sea de la luz. ¿Bien? Así que hoy vino el ángel de la comunicación y sabe que sos lo que pensás. Si tus pensamientos están llenos de odio, de bronca, de pasiones negativas, eso sos. Si tus pensamientos se iluminan y empiezas a sentir que la paz está en vos, que los ángeles están en vos, que podés invocarlos, eso sos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos para Caseros, nos vamos a ver a Anabela de Caseros. Para ella llega el arcángel Metatrón. Y él te dice: aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Liliana, de Villaluro, que nos dice que acaba de ser abuela, que te felicito y me da mucha emoción saberlo. Un abrazo para vos, para tu familia y ese divino bebé que ha llegado a tu vida. Para vos va el ángel de los sueños. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Bonifacio de Isidro Casanova, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Alberto de Núñez, el ángel del coraje. Y aquí estoy, disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Estela de Núñez, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración, viene en camino. Sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Lorena de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Mariano de Villa Bosch, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala. Vive plenamente desde la fe y el amor de Dios. Mónica de Recoleta, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Para Carlos, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para Liliana de Belgrano, el arcángel Rafael. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que están escuchando el programa en este mismo momento, les mando este ángel y este mensaje. Va. El ángel del conocimiento, y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Y para todos los que van a descubrir, escuchar, buscar este programa, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Luz de Ángeles, o en Facebook también, en mi Facebook personal, en Cristina del Solar, aquí va. Este es tu mensaje, este es el que necesitas, el que llega a vos, aquí y ahora. El arcángel Uriel. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y este ángel de la comunicación, no solamente para hablar, porque a veces hay gente que habla demasiado y no piensa. Es para pensar, es para expresar y también es para las palabras que recibimos. Él te sirve como un filtro amoroso y divino para que no ingresen en vos esas palabras dañinas, enfermizas, mentirosas, donde uno a veces siente que se le derrumba el mundo, porque claro, es vulnerable, no estás esperando, ¿no?, que te ataquen o que te mientan o que pongan en duda tu honestidad o tu pensamiento sanador, no importa. El ángel de la comunicación, ¿sabes qué hace? Hace que sientas la firmeza de que lo que digas y hagas viene de la mano de la luz. No se puede estar pensando en luz si estoy enojado y odioso y me dejo llevar por la bronca y por la frustración. No se puede. Se puede ser justos, ser claros, ser transparentes. Se debe. Y hoy te digo, nosotros vamos a encontrarnos el 5 de mayo a las 4 de la tarde, en el taller sobre los milagros, materialización divina de la fe. Cada taller es un desafío para mí, porque el trabajo de campo, el trabajo que me toca hacer, que es como corroborar lo que vivo hace tantos años, me llevan siempre a poder sentarme y a poder transmitirte cuál es el verdadero camino. No porque yo tenga la verdad, sino porque a través de la oración, a través de la conexión con los ángeles, a través de la fe, vas a encontrar siempre la respuesta, siempre el camino correcto. Yo los espero aquí, Dios mediante, el próximo martes. Espero que tengan un fin de semana sereno, tranquilo, amigable, que el ángel de la comunicación les haga construir, porque hay personas que destruyen permanentemente. Bueno, que el ángel de la comunicación te ayude a construir, que te ayude a encontrar la paz, que te ayude a encontrar la serenidad, que te ayude a escuchar tus propias palabras y actuar en consecuencia en tu vida, y que esas palabras sean sanadoras. Que la comunicación de hoy sea la siembra para el mañana. Que cada palabra que digas hoy, cada palabra que sientas en tu corazón y en tu pensamiento, sean la siembra para mañana. No pienses todo el tiempo en lo malo. Pensá en lo bueno y construí. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo martes, después de la doctora Elba Garber, que juntas, la doctora Garber y yo, allí por 12 de diciembre del 2001, dimos en llamar a este programa En Nuestras Manos. Juntas trabajamos cada día, aunque no estemos todo el tiempo juntas, estamos juntas en una misma misión, que es llevarte a vos este mensaje, que en tus manos está la solución. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.